Traje del emperador. Había una vez un emperador muy vanidoso y presumido, que solo se preocupaba de su apariencia y de que todo el mundo lo observara al pasar. Un día recibió la visita de un famoso sastre que en realidad era un astuto ladrón que sabía lo muy presumido que era el emperador. El sastre le dijo al emperador que su fama le venía porque él poseía unas telas muy especiales que nadie apreciaba. Solo los más selectos clientes eran capaces de valorar y ver. Y así se comprometió a tejer un traje a la medida del emperador con sus telas especiales y finísimas, que eran prácticamente inaparecibles para el común de los mortales. A cambio, el rey pagaría una cuantiosa suma de dinero. El sastre decidió fingir que cosía y que hacía el traje prometido, para que se refugió en una torre y durante más de 10 días haciendo funcionar los telares sin que estos tejieran ni un solo metro de tela. El emperador, con notable curiosidad, envió a dos de sus guardias a comprobar cómo iba su pedido. Estos se asomaron y no vieron nada, pero no se atrevían a contradecir las creencias que su amo, y al ser tratados de ignorantes o tontos, porque lo que trasladaron a todos iba bien, y que en breve tendría servido el emperador su pedido. Todos en el reino sabían que el emperador desterraba a quien le decía cosas que no le gustaban o a quienes le contradecían. Después de 3 semanas, el sastre mandó a llamar al emperador para vestirlo con telas que le había confeccionado. El emperador acudió a la torre y el sastre hizo como si lo vistiese, al tiempo que le comentaba lo finísimas que eran aquellas telas que solo las personas como él podían apreciar. En realidad, el emperador no veía nada, pero no podía confesar eso, por lo que se convenció de que efectivamente las telas estaban allí, y que el traje que ahora vestía era finísimo y exquisito. Entonces decidió pagar el presunto sastre, al que faltó tiempo para ir con su botín, y convencido de que portaba el mejor traje, pasearse por todo el reino completamente desnudo. Cuando vio que la gente sonreía a su paso, que los demás descarados se reían abiertamente y lo señalaban con el dedo, y que los más prudentes simplemente bajaban la mirada sonrojados, y se dijo a sí mismo: ignorantes, no saben apreciar un buen traje. Pero los niños del reino sabían perfectamente que el emperador estaba desnudo y que no llevaba ningún traje.